Capítulo 9 del libro quinto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. El hombre y el cencerro. Juan Valjean se dirigió al hombre que estaba en el jardín, después de haber sacado del bolsillo del chaleco el paquete de dinero que llevaba. El hombre tenía la cabeza inclinada y no le vio acercarse. Juan Valjean se puso a su lado de 4 pasos y le dijo: 100 francos. El hombre dio un salto y levantó la vista. 100 francos si me dais asilo para esta noche, dijo Juan Valjean. La luna iluminaba su asustado semblante. ¡Calla! ¡Sois vos, señor Magdalena!, dijo el hombre. Este nombre, pronunciado a aquella hora oscura, en aquel sitio solitario, por aquel hombre desconocido, hizo retroceder a Juan Valjean. Todo lo esperaba, excepto esto. El que le hablaba era un viejo cojo y encorvado, vestido como un campesino. En la rodilla izquierda llevaba una rodillera de cuero, de donde pendía un cencerro. No se distinguía su rostro, que estaba en la sombra. El hombre se había quitado la gorra y decía temblando: ¡Ah, Dios mío! ¿Cómo estáis aquí, señor Magdalena? ¿Por dónde habéis entrado? ¡Jesús! ¡Venís del cielo! Pero esto no es extraño. Si caéis alguna vez, será de él. Pero, ¿cómo es esto? ¿No tenéis corbata, ni sombrero, ni levita? ¿Sabéis que hubierais hecho pasar miedo a quien no os conociera? Sin levita, señor Dios mío. Se han vuelto locos los santos. Pero, ¿cómo habéis entrado aquí? El hombre hablaba con una volubilidad en que no se descubría inquietud alguna. Sus palabras se alcanzaban una a otra. Hablaba con una mezcla de asombro y de sencilla honradez. ¿Quién sois? ¿Qué casa es esta?, preguntó Juan Valjean. ¡Ah, pardiez! Esto sí que es grande, dijo el viejo. Soy el que ha sido colocado aquí por vos. Esta casa es la casa en que me habéis colocado. ¿Cómo? ¿No me conocéis? No, dijo Juan Valjean. ¿Cómo me conocéis a mí? Me habéis salvado la vida, dijo el hombre. Entonces se volvió e iluminó su perfil un rayo de luna. Juan Valjean conoció al tío Fauchelevent. ¡Ah!, dijo Juan Valjean. ¿Sois vos? Sí, os conozco. Me alegro mucho, dijo el viejo en tono de reconvención. ¿Y qué hacéis aquí?, preguntó Juan Valjean. Estoy cubriendo mis melones. En efecto, el tío Fauchelevent tenía en la mano, en el momento en que Juan Valjean se acercó a él, la punta de una estera que iba extendiendo sobre el melonar y había ya colocado otras muchas en una hora que hacía que estaba en el jardín. Esta operación le obligaba a hacer los movimientos particulares que había observado Juan Valjean desde el cobertizo. El viejo continuó. Me dije, la luna es muy brillante, va a helar. Pues voy a poner a mis melones el carrick. Enseguida añadió mirando a Juan Valjean y riéndose. Habríais hecho muy bien en hacer con vuestra persona lo mismo. Pero, ¿cómo estáis así? Juan Valjean, viendo que este hombre le conocía, a lo menos por el señor Magdalena, solo avanzaba con precaución. Multiplicaba las preguntas. Cosa extraña, los papeles estaban trocados. El intruso era el que interrogaba. ¿Y qué campanilla es esa que lleváis en la rodilla? Ah, dijo Fauchelevent, es para que eviten mi presencia. ¿Cómo para que eviten vuestra presencia? El tío Fauchelevent guiñó el ojo de un modo inexplicable. En esta casa no hay más que mujeres, hay muchas jóvenes, y parece que mi presencia es peligrosa. El cencerro las avisa y cuando me acerco, se alejan. Pues, ¿qué casa es esta? Toma, bien lo sabéis. No, no lo sé. pues no me habéis colocado aquí de jardinero. Respondedme como si no supiera nada. Pues bien, este es el convento del pequeño Picpus. Juan Valjean iba coordinando sus recuerdos. La casualidad, es decir, la providencia, le había arrojado precisamente en el convento del barrio de San Antonio, en que por recomendación suya había sido admitido hacía 2 años el tío Fauchelevent, estropeado en la caída de su carreta. Repitió, pues, como hablándose a sí mismo. El convento del pequeño Picpus. Pero volvamos al caso, dijo Fauchelevent. ¿Cómo demonios habéis entrado aquí, señor Magdalena? Por más santo que seáis, sois hombre, y los hombres no entran aquí. Pues, ¿cómo estáis vos? No hay nadie más que yo. Sin embargo, dijo Juan Valjean, es preciso que me quede aquí. ¡Ah, Dios mío! Exclamó Fauchelevent. Juan Valjean se aproximó a él y le dijo con voz grave. Tío Fauchelevent, os he salvado la vida. Yo he sido el primero que lo he recordado, respondió Fauchelevent. Pues bien, hoy podéis hacer por mí lo que yo hice en otra ocasión por vos. Fauchelevent tomó en sus arrugadas y temblorosas manos las dos robustas de Juan Valjean y permaneció algunos momentos como si no pudiese hablar. Por fin exclamó. Oh, sería una bendición de Dios que yo pudiera hacer algo por vos. Yo salvaros la vida. Señor alcalde, disponed de este pobre viejo. Su rostro se había transfigurado por una gran alegría. Parecía resplandeciente. ¿Qué queréis que haga? Preguntó. Ya os lo explicaré. ¿Tenéis una habitación? Tengo una choza aislada, allá, detrás de las ruinas del antiguo convento, en un rincón oculto a todo el mundo. Allí hay 3 habitaciones. La barraca estaba, en efecto, tan oculta detrás de las ruinas y tan bien dispuesta para que nadie la viese, que Juan Valjean no la había visto. Bueno, dijo Juan Valjean, ahora tengo que pediros 2 cosas. ¿Cuáles son, señor alcalde? La primera es que no digáis a nadie lo que sabéis de mí. La segunda, que no tratéis de saber más. Como queráis. Sé que no podéis hacer nada que no sea bueno, y que siempre seréis un hombre de bien. Además, vos me habéis empleado aquí. Soy vuestro. Estoy a vuestras órdenes. Está bien. Ahora, venid conmigo. Vamos por la niña. Ah, dijo Fauchelevent, hay una niña. No dijo más y siguió a Juan Valjean como un perro sigue a su amo. 1/2 hora después, Cosette, iluminada por la llama de una buena lumbre, dormía en la cama del jardinero. Juan Valjean se había vuelto a poner la corbata y el gabán y había encontrado el sombrero arrojado por encima de la tapia. Mientras que Juan Valjean se ponía la levita, Fauchelevent se había quitado la rodillera con el cencerro, que colgado de un clavo cerca de un canasto era un adorno de la pared. Los 2 hombres se calentaban apoyados de codos en una mesa, en que Fauchelevent había puesto un pedazo de queso, pan de cebada, una botella de vino y 2 vasos. El viejo decía a Juan Valjean, poniéndole la mano en la rodilla. «¡Ay, señor Magdalena! No me habéis conocido enseguida. Salváis la vida a la gente y después la olvidáis. Oh, eso está mal. Ellos se acuerdan de vos. Sois un ingrato». Fin del capítulo 9.